Río Tercero está en condiciones por primera vez de realizar ablaciones de órganos en el hospital inaugurado el año pasado. Recordemos que se trata de la operación que incluye la extracción de órganos de una persona en estado de vitalidad para poder ser colocados en otra persona que lo necesite. La semana pasada, el equipo de médicos del nosocomio participó de la primera intervención de este tipo que se realiza en la ciudad, llevando adelante una ablación múltiple. Al respecto, esto decía la directora del Hospital Provincial, la doctora Andrea Salazar. Para nosotros es un orgullo, la verdad, poder contar con todo el gobierno, la verdad que invierte mucho en salud y tenemos todas las herramientas para poder trabajar de esta manera. Y también, bueno, más allá de toda esta situación de dolor, obviamente, de la familia. Sí, totalmente. Uno sabe que con este tipo de procedimientos operativos le va a salvar la vida a otras personas que están esperando un órgano, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante, para no solamente para el hospital, para la gente de Río Tercero, sino para la gente de la zona, ¿no es cierto? Porque uh-huh. es como que a partir de ahora se abre una puerta de que este hospital va a ser centro, digamos, de ablaciones también. Salazar brindó más detalles del operativo en el que participaron médicos locales en coordinación con el ECODAIT y un trabajo que demandó 6 horas. Claro, en realidad el ECODAIT es el ente de la provincia encargado de hacer todas estas operaciones, que está en permanente comunicación y coordinación también con el INCUCAI, que es el ente nacional. Uh-huh. Hoy en día este hospital tiene todo el equipo y todos los insumos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de procedimiento, ¿no es cierto? Que es muy importante porque se cuenta con todo lo que es edilicio, instrumental y también el recurso humano para poder colaborar con los equipos que vinieron de Córdoba. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.